El mundo de lo extraño es desconcertante. En ocasiones se manifiesta en forma de seres, envueltos en túnicas negras y desprovistos de rasgos visibles, que han sido protagonistas de numerosas historias y leyendas a lo largo de los años. Desde las solitarias calles de pequeños pueblos hasta los rincones más oscuros de nuestra imaginación, los ensotanados han sembrado el miedo y la fascinación en aquellos que afirman haberlos visto. Uno de esos casos es el conocido como el fantasma de Saucedilla, cuya figura encapuchada y rostro blanco dejó una huella imborrable en la tranquila localidad de Extremadura en la década de los años 80. ¿Qué hay detrás de estas apariciones? ¿Son seres de otro mundo, espíritus atrapados entre dos realidades o simples engaños de nuestra mente? En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos conducen a un ultramundo inquietante, donde duendes, fantasmas y aparecidos no son simples leyendas. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño, dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño, 23 horas y 11 minutos, o sea, las 11 y 11 de la noche, cuando comenzamos el programa de hoy. Y hoy el programa va a estar dedicado, yo diría que casi de forma monográfica, a la figura del duende, pero no el duende ese de la música, sino el duende en su verdadera extensión, en su verdadera magnitud. Esas apariciones, esos seres que no saben muy bien si están a caballo entre fantasmas, aparecidos, incluso hay quien dice que pueden ser hasta relacionados con los ovnis. Veremos de todo ello, porque vamos a tener tres casos, tres historias que tienen que ver con duendes, le digo. En primer lugar, nos vamos a ir hacia Extremadura, porque Gonzalo Pérez Sarró nos va a hablar del fantasma de Saucedilla. Y también nos va a contar algo sobre la ponencia que va a impartir en el tercer Congreso de Historia y Misterio de San Pedro del Pinatar sobre la fuerza del muerto. Será el primer tema de la noche. En segundo lugar, nos vamos a ir a Guadix, porque allí Samuel Casado nos va a hablar de la Casa del Duende de Guadix. Y también nos va a hacer pues una crónica de lo que fue el cuarto Congreso de Misterio Ciudad de Guadix, que se celebró el fin de semana pasado. Y vamos a acabar el programa con algo muy nuestro, muy de la región y muy de la ciudad de Murcia, el Torreón del Duende, el Palacio de los Saavedra, que como saben tiene una leyenda asociada y que está recogida en el libro 50 lugares mágicos de la región de Murcia, donde unos extraños fenómenos se estuvieron produciendo durante bastantes noches hasta que un exorcismo hizo que todo acabase. Estos son los temas, saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Hoy voy a hablar por el que podría ser el primer caso, el que más me ha impresionado, porque fue donde adquirí, digamos, esa vocación de investigar y de pisar el terreno y de tocar el misterio más directamente. Hoy vamos a hablar sobre el fantasma de Saucedilla. A principios de los años 80, una serie de acontecimientos muy extraños sucedieron en la ciudad de Saucedilla, en Extremadura. Unas adolescentes empezaron a ver una figura alta, que casi no tocaba el suelo cuando andaba, que parecía estar absolutamente vestida con una túnica, lo que tradicionalmente se conoce como un ensotanado, y fue divisado por varias personas. Al final eso terminó en una gran especie de psicosis en el pueblo, e incluso tuvieron que intervenir las fuerzas del orden. Un caso verdaderamente impresionante y que forma parte de ese acervo cultural del misterio de España, y que esta noche lo vamos a conocer en profundidad. Y para eso vamos a tener con nosotros, pues yo creo que al máximo exponente de la investigación en el mundo del misterio en Extremadura. Él es periodista, es escritor, es corresponsal de Cuarto Milenio y colaborador del programa. Además es el archivero del miedo de Cuarto Milenio. Nosotros que Gonzalo Pérez Sarró. Gonzalo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Gracias por tu invitación al programa. Estoy encantado de tenerte con nosotros en el último peldaño, porque además te vamos a tener también dentro de unos meses aquí en la región de Murcia, porque vas a impartir una ponencia dentro del Tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio de San Pedro del Pinatar, que tiene que ver con tu último libro, un libro que se llama La Fuerza del Muerto, y que además precisamente tiene un subtítulo que es Un ser con poder sobre el espacio y el tiempo, sobre la vida y la muerte. Es una historia que tú la has hecho en forma de novela, pero que te ha llevado más de 30 años de investigación, y es un caso real, ¿no? Efectivamente, un caso que casi después del de Saucedilla, que fue mi primer caso oficial, por decirlo de alguna manera, me hacía adentrarme en el misterio de una manera, bueno, pues práctica, con investigación sobre el terreno, investigación de campo, y que me iniciaba esos pasos, pero lo tomé como un caso del chino, como se le conoció popularmente, que no me resultaba del todo atractivo. O sea, yo comencé a estudiarlo porque casi por un conocido, por hacerle caso, pero en un principio yo no estaba muy convencido de lo que estaba investigando. Poco a poco me fui adentrando en la vida y en el mundo fascinante de este personaje, y me ha llevado 37 años, y porque he dicho hasta aquí, vamos a parar, porque uno ya alcanza una edad y piensa incluso que podría quedarse esa historia ahí guardada en un cajón, y la forma de hacerla más atractiva era sin duda novelarla, porque es una sucesión de sucesos, valga la redundancia, en muchos casos, bueno, pues propios de la vida de un pueblo, en la que irrumpe este personaje en todos los sitios a los que fue acudiendo, y al mismo tiempo que rompe, digamos, la línea común y normal de la vida de un pueblo, además de romperla, lo hace con pequeños sucesos que podríamos decir anecdóticos, que van creciendo en intensidad, que van creciendo también en importancia para las personas a las que afecta, y al final se convierte en verdaderamente un ser del que no sabemos qué naturaleza tiene, pero que convivió con personas incluso en sus propias casas durante, en algunos casos, como en Millanes de la Mata, durante un mes y medio con un matrimonio en su casa, intentando curar, una de las facetas que también tenía este ser, porque yo le llamo ser porque ignoramos, tanto las personas que han convivido con él o convivieron, como yo que lo he estudiado, he seguido sus pasos por Millanes de la Mata, Usagre, un pueblo de Badajoz, Huelva, Sevilla, llegó a estar también en el Sáhara, Madrid, todas esas poblaciones siguiendo el rastro, y todas estas personas me hablan de cómo irrumpió en sus vidas y cómo fue creciendo el poder que ejercía tanto sobre ellos como las personas que vivían cerca de estos testigos. Es un caso fascinante. Nos lo vas a contar el día 31 de mayo en el Congreso Nacional de Historia y Misterio, que por cierto, todos aquellos que quieran inscribirse, que quieran asistir, ya saben que es gratuito, pero hay que inscribirse porque, aunque este año se va a hacer en el Teatro Geli Albaladejo de San Pedro del Pinatar, que tiene más butacas que donde lo hemos hecho anteriormente, que era en la Casa de la Cultura, pero aún así sabemos que va a haber mucho interés y el número de plazas es limitado, por lo tanto hay que inscribirse para poder asistir. Entonces vamos a dar un WhatsApp, que es el 695-265-269, repito, 695-265-269, que es donde pueden mandar un mensaje, pues dando sus nombres para poder inscribirse en este tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio, que se va a celebrar los días del 30 de mayo al 1 de junio. El 30 de mayo empezaremos con el programa El Último Peldaño, que se va a hacer desde allí en directo. El día 31, pues están todas las conferencias, entre ellas pues la de Gonzalo Pérez Sarro, que nos va a hablar de esto que estamos ahora mismo un poco comentando, que es este personaje tan extraño y tan misterioso que seguramente le va a sorprender tanto a ustedes como yo cuando me enteré de su existencia. Y bueno, pues luego tendremos la del doctor José Cabrera, la de doctora Ana María Vázquez Ois, la del doctor Ignacio Martín Cuadrado, la de Javier Pérez Campos, también la de Luis Uriarte, todo eso el sábado. Y el domingo, pues tendremos una conferencia que les voy a dar yo sobre, fenómenos desconcertantes en los límites de la ciencia y del conocimiento. Y luego una mesa redonda de experiencias, tanto de investigadores como de testimonios de ese tipo de cosas, ¿no? De cosas que están en el límite. Así que los que quieran asistir ya saben que tienen que mandar un mensaje al 695-265-269. Gonzalo, ¿alguna cosa más que le podamos decir sin acabar, lógicamente, de destripar lo que vas a contar, bueno, ahí para que sepan, bueno, realmente la importancia que tiene? Efectivamente, sí, perdona. Puedo poner un ejemplo de para que sepamos ante qué estamos, porque dicho así genéricamente no produce demasiado interés, podríamos decir. Pero tampoco se trata, porque además no íbamos a tener tiempo, yo creo, de contar cada uno de los episodios que este hombre protagonizó, o este ser. Puedo contar la presentación que tuvo ante el primer testigo, este hombre Ismael, en la novela Modesto, pero bueno, son personajes reales, toda la historia. Yo he dicho, o el editor, que el 85% de la obra es realidad y el resto lo he ficcionado pues para hacerlo más más llevadero, digamos, el tema y poder contar los sucesos. Esto que hemos visto es la casa de Ismael, precisamente una casa muy humilde, y le hemos visto a él también. Ismael Barbado Jiménez, que es un nombre, bueno, falleció el año pasado. Este hombre tenía a su mujer gravemente enferma y se entera, vive en Millanes de la Mata, una población muy cercana al núcleo más importante de la zona, que es donde resido yo, en Navalmoral de la Mata. Se entera que en una pensión de una de sus primas, aquí en Navalmoral, está hospedado alguien del que hablan que obra prodigios, ¿no? Podríamos hablar de que pareciera un curandero, por otra parte se puede hablar de que puede parecer un prestidigitador, en muchos casos un mago, incluso se habló de un embaucador, de un buscatesoros, pero lo cierto es que este hombre acude a Navalmoral en su bicicleta y le dice a su prima el motivo por el que está allí, que ya saben que está gravemente su mujer enferma, y efectivamente llaman a este hombre, que ya en su apariencia es extraño, porque hablamos del año 56, y en el medio rural nadie vestía como él vestía, tenía siempre ropas o una casulla o bien una camisa y chaqueta y pantalón de color beige, siempre de color crudo, color crema, algo que era, ya digo, impensable. Nadie llevaba, ni siquiera, salvo artistas o cantantes que fueran a algún pueblo a hacer alguna representación o alguna actuación. Este hombre se presenta así, con un maletín en la mano. Él le explica el asunto por el que le lleva a acudir a él, le dice lo de su mujer, que está enferma, y en ese momento él saca del maletín una esfera, una pequeña bola del tamaño de una canica, que baila en su mano, según me contaba Ismael, con esa expresión, comienza a girar, a moverse sola en la mano, y en un ademán que él enseguida detecta que lo hace con intención, que lo teatraliza, hace como que se la va a entregar, pero la deja caer al suelo, y en ese momento se hace 1000 pedazos, todos ellos esféricos, igual que esa bola, y que le recuerda a lo que ocurre con el mercurio, con el metal líquido, que había antes en los termómetros, cuando se derramaba, que se hacían pequeñas bolitas, pero en este caso sólida. Recoge dos o tres de ellas y se las da a Ismael y dice que con eso se curará. Bueno, esas bolas al final las localizo en medio de la investigación, pero lo importante es que durante la convivencia, porque este hombre se va a Millanes de la Mata y convive con estas personas, duerme, entre comillas, y come, entre comillas, en esa casa, porque otra de las características extrañas de este personaje es que no se le vio apenas nunca comer. Dice Ismael que no dormía, que se pasaba las noches en vela con un farol y unos libros extraños de símbolos extraños, musitando como una especie de ejaculatorias o de oraciones en mitad de la noche. Tiene fugaces escapadas en las que este hombre le sigue hasta una tierra que además es de un familiar de Ismael, en el que tiende unos hilos entre los olivos de rama a rama, bueno, formando un círculo, y en medio de ese círculo se pone este personaje. Esto porque le espió Ismael en una de esas salidas, decidió ir detrás de él en plena madrugada y le ve que implora al cielo con extraño lenguaje y que alza los brazos como si estuviera hablando con seres de arriba, porque además a la mañana siguiente, sin que esto es otra de las características de este personaje, jamás, dice muy pocas veces, dice Ismael, logró preguntarle antes de que le contestara, porque siempre contestaba antes de que le hicieran la pregunta, y le dice, sé que me siguió usted anoche, y le contestó, le contó que lo que hacía allí era hablar con los que escuchan los hilos, con los de arriba. En ese mismo terreno, y ya con esto cierro el capítulo por dejar un poco la inquietud, en ese mismo terreno, y según le pidió este personaje, que luego también averigüé su nombre auténtico, le llamaban Flor de Lis, Lis o el Chino, le dice que va a necesitar en dos o tres noches de abril, con luna llena, de ese mismo año 56, a dos personas más y al propio Ismael para que vengan a ayudarle a ese terreno a hacer una obra que tienen que hacer. Tienen que cavar en el suelo, se van a encontrar con una serpiente, con restos humanos y con una losa, con una piedra. Efectivamente, van esa noche primera y comienzan a cavar en el mismo momento en que el Chino comienza a revolcarse por el suelo, a desprenderse de las ropas, a decir que se muere, que está muriéndose. Ellos se paran, él les recrimina por hacerlo, les dice que aunque le vean en esa situación sudoroso, sanguinolento, porque claro, caía en mitad de las zarzas, revolcándose como si no tuviera, como si estuviera enajenado mentalmente. Y en ese proceso ellos siguen cavando y efectivamente lo primero que aparece es una serpiente, una culebra que se pierde entre la vegetación. Les dice que continúen en medio de alaridos y al mismo tiempo se encuentran los restos, un cráneo humano y varios huesos. Continúan después de retirarlos y en un momento dado el pico choca en la piedra y en ese momento les dice él, quietos. Pero en ese mismo momento que él grita, no es que se pararan por la orden, es que el que tenía el farol en la mano estaba alumbrando y mirando al hoyo, el que tenía el pico alzado para seguir picando así se quedó, digamos, inmóvil, y el de la pala con la pala cargada de tierra. Esos momentos en los que él se acerca al hoyo, al agujero que han hecho, ellos pueden sentir, pueden oler, pueden ver, sin moverse, sin poder mover ni un solo músculo, pero son, digamos, conscientes y tienen los sentidos todavía latentes de lo que está a su alrededor. También dicen que parece que se detiene la naturaleza, que dejaron de oírse los grillos y los insectos y el sonido del campo. Y en un momento dado él dijo, ya, y en ese instante recobraron la movilidad, pero la utilizaron para echar a correr y huir del lugar. Este es uno de los episodios importantes, pero los hay mucho más duros, mucho más cruentos, podría decir, y que definen que estamos ante algo que no era natural o que parece no pertenecer a nuestro mundo, al mundo cotidiano y que conocemos. Pues ya estamos deseando de escuchar esa ponencia que nos vas a brindar el día 31 de mayo dentro del Tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio. Y repito el WhatsApp para aquellos que quieran asistir. Ya saben que es gratuita la asistencia, pero hay que reservar porque las plazas son limitadas. Es el 695-265-269. Repito, 695-265-269. Ya ven que las ponencias son de altísimo interés y esta que nos va a contar Gonzalo, pues es para no perdérsela. Por cierto, desde Extremadura, que nos están escuchando el programa, Alberto Ruiz nos dice que en esa región, en Extremadura, tenemos muchos misterios y curiosidades. No había escuchado lo de Millanes de la Mata, que está al lado de Navalmoral, y he estado allí varias veces, pero las apariciones de estos seres, supongo que se refiere a esos ensotanados, se escuchan en muchos sitios. Efectivamente, los ensotanados son uno de esos clásicos del terror, del misterio, y que esta noche van a ser protagonistas de los siguientes minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos metemos ya con ese fantasma o ese duende de Saucedilla. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Esta noche nos adentramos en el perturbador mundo del más allá, de esas figuras etéreas que han aparecido en leyendas y relatos de todas las culturas y todas las civilizaciones, desde los antiguos egipcios, los griegos, los romanos, pasando por la oscura mitología oriental hasta las almas en pena de la Europa medieval. La creencia en el otro lado nos ha acompañado siempre a lo largo de la historia, reflejando nuestros miedos y nuestras esperanzas. ¿Se imaginan ustedes, amigos oyentes, con muy poca edad, siendo adolescentes, con 13, 14 años, que van a su casa cuando está anocheciendo, la calle está absolutamente desierta, no hay nadie, y a lo lejos, al fondo de la calle, empiezan a ver una figura que les llama mucho la atención? Una figura alta, muy alta, excesivamente alta, vestida con una especie de túnica, con una capucha, que le llega hasta los pies. ¿Se imaginan que esa figura comienza a acercarse a donde están ustedes y se dan cuenta de que no camina, de que no pone los pies en el suelo, de que va como levitando? ¿Qué pasaría por sus cabezas, por su ánimo y, sobre todo, qué pasaría por su corazón? Pues eso sucedió en Saucedilla hace ya algún tiempo y es lo que vamos a hablar ahora. Gonzalo, creo que todo empieza el 17 de octubre de 1983. Corrígeme si estoy equivocado. Sí, mes de octubre del 83. Yo conocí la historia, bueno, pues cuando podría decir que era interesado por estos temas, pero todavía no era o no me consideraba investigador, en el mismo año. En el mismo año y un mes después, digamos, de ocurrir. Lo que pasa es que mi actividad fue a partir del año siguiente que comencé a trabajar en la emisora, que he trabajado durante toda la vida, y comencé a hacer un programa de radio y decidí acercarme a la población de Saucedilla. Fue en el 83, aunque en algunos sitios se ha publicado 84, que es cuando yo lo publiqué, pero es en el 83. Pues cuéntanos, ¿cómo empieza esta historia? Parece ser que es una chica, ¿no?, que va por la calle y se encuentra con algo que no se esperaba. Exacto. María del Carmen Ramos era la chica que volvía a casa en esa hora en que además suelen ocurrir estos sucesos, la hora crepuscular en la que comienza, estamos entre dos luces, digamos, ¿no? Comienza a anochecer. Ella viene del club, lo llamaban el club de la parroquia o el club juvenil de la parroquia, donde se reunían los jóvenes a leer, tenían también actividades y demás de la iglesia, y venía ofuscada, un poco enfadada, porque había discutido con su hermana, más mayor que ella. Y bueno, Saucedilla es una población, entonces tenía 300 habitantes, muy pequeña, cerca de la central nuclear de Almaraz. Y bueno, va en sus cosas, mirando al suelo, pero en una de las veces que levanta la vista, ve que en la solitaria, llaman avenida, es la carretera que cruza precisamente para unir Almaraz, Casa Tejada, varias poblaciones, ve venir al fondo de la calle, por la otra acera, algo que ya desde lejos resulta extraño, aunque están, como digo, medio en penumbras ya la calle, ve venir una figura extraña, muy alta, sobre todo eso es lo que le llama la atención, y que conforme se van acercando, cada uno por una, cada ella por una acera y la figura por la otra, va viendo más detalles que la inquietan, como que la vestimenta también es muy extraña, lleva a modo de sotana, por eso lo de ensotanado, y se desliza, porque luego la cosa adquiere más tensión, se desliza, a ella le aparece sin tocar el suelo, pero luego lo confirma cuando lo tiene más de cerca, porque en un momento dado aquella figura comienza a cruzar la avenida y parece que va al encuentro de María del Carmen, cuando lo que hace es cruzar delante de ella y meterse en una bocacalle, en una calle que a la que ella iba a alcanzar la esquina, pero se detiene un par de metros antes de la esquina, paralizada, esa calle que estamos viendo ahí. Ella viene, digamos, por la acera que va a la bocacalle, esa de la izquierda, de la esquina blanca, digamos, y la figura pasa por delante de ella para internarse en la calle. Y en ese momento es cuando más detalles logra capturar, digamos, la tiene apenas a 4 metros de ella. La figura es altísima. Yo lo he analizado mucho a lo largo de tantos años contándolo, apenas no me he fijado en muchas ocasiones en lo que son 3 metros de estatura. Y lo sabemos además con a conciencia porque cerca de donde pasó había una farola de estas de brazo, de las altas, ahora ya hay unas más pequeñas, y la caja, el cajetín de registro dice que le llegaba donde estaba su cabeza. Por lo tanto, sabíamos una referencia que luego coincide con el segundo caso importante que ocurre por la mampostería del jardín de la casa donde ocurre. Y efectivamente eran 3 metros de estatura. Esta figura cruza lentamente, dice que a ella le parecía como si fuera en un patín, que está a varios centímetros del suelo y no tenía pies, ni tampoco se le veían, digamos, en los faldones de esa sotana o de esa túnica, que se movieran piernas. Cruza delante de ella y desaparece de su vista cuando la chica se había parado 2 metros, digamos, antes de la esquina. En ese momento tuvo arrojo porque se asoma a la esquina y se sorprende de ver que allí no está, que la figura, al paso que iba, digamos, que no era veloz, que era lento, tendría que seguir viéndola de espaldas y, sin embargo, no está. La calle, además, daba la casualidad, la circunstancia de que era una calle cuyas viviendas pertenecían a personas que tenían esas viviendas como segunda residencia, a la que acudían en verano. Son gente de Madrid, gente que vivía en Madrid, del pueblo, y acudían solo en verano o en Navidades. Y en esa ocasión, en esos días, no había nadie, por lo tanto no se podía haber metido en ninguna casa, que tampoco era lo normal. Pero había un callejón que se ve ahí también en la fotografía, un callejón al que ella sabía que sin salida, se asoma, tiene esa valentía y allí no hay nadie tampoco. Ahí ya se le entró el pánico al saber que estaba ante algo ya de por sí extraño cuando lo vio, pero más cuando vio que había desaparecido en pocos minutos, no llegaba ni al minuto. Echó a correr hacia casa y no cuenta la historia. Esa es una de las extrañezas, digamos, nos podría parecer extraño que no lo contara, pero sin embargo muy valioso para saber que coincide con otra historia que ocurre después. Uh-huh. El caso empieza ahí y es el inicio de una serie de sucesos. ¿Cómo continúa? Porque hay más avistamientos, incluso sí. Hay un avistamiento que me llama mucho la atención, que es como buscado, es decir, que se produce precisamente cuando un grupo de chicos van a buscar a este ser. Es que es una historia, continúa, porque los oyentes que no conozcan este caso, o que hayan oído hablar de él pero no conozcan los detalles, se van a sorprender mucho. Sí, porque esto, como se fue repitiendo durante aproximadamente una semana y algo más, en noches en que gente decía haber visto la sombra, yo he llegado hasta hace 3 o 4 años a rescatar testimonios ahora mismo de aquellos días en las que se callaron estos episodios, incluso de guardias civiles, porque generó tanto pánico y tanta psicosis en gran parte de la población que la gente le daba miedo salir por la noche. O sea, llegaba a cierta hora en la que incluso me hablaba una comerciante, la que tenía el Ultramarinos, que ella cerraba antes. Durante esos días su tienda se cerraba con luz porque no quería tener que atravesar el pueblo para irse a su vivienda con esas condiciones, sabiendo las historias que estaban ocurriendo. La segunda historia importante, bueno, decir que hasta la Guardia Civil hizo batidas con vecinos por esa zona y por el entorno del pueblo, fuera en el campo, intentando encontrar aquel visitante, aquel ser. Habían habido avistamientos ovni en el verano ese y en algunos días anteriores a los encuentros con este ser, y también los hubo posteriormente, después de, por lo tanto, al principio, o cuando lo investigué, acudió Juanjo Benítez también, que venía a unas conferencias a Cáceres, pasó por nuestra emisora y me pidió que si le acompañaba para conocer el caso. Y podemos decir que en un principio se relacionó con el fenómeno ovni por los avistamientos que habían habido. El segundo caso que ocurre es a otra chica amiga de Mari Carmen, que no sabía la historia porque ella no lo había contado a nadie, y le ocurre dentro de su propio jardín. Estaban cenando, habían acabado de cenar, y la chica recogió las sobras de la cena para tirarlas en un cubo de basura que tenían en el patio. Era una vivienda unifamiliar con su propia cancela, digamos, y cuando baja con el plato para tirarlo al cubo de la basura que tenían junto al garaje, ve que junto a uno de los postes de la entrada de la parcela, digamos, había un ser, había una sombra altísima que sobrepasaba en 1 metro aproximadamente lo que era ese poste, que medimos y era de 2 metros, por lo tanto volvemos a tener esa extraña, gigantesca estatura de 3 metros, y ve a un ser que en esta ocasión aprecia hasta algún dato del rostro, que en el caso de Mari Carmen no lo logró. No sabemos si por el contraluz que le ofrecía esa farola, la luz de esa farola, o bien porque verdaderamente decía que llevaba alguna especie de tocado o de capucha o algún, no supo precisar bien si era un gorro con alguna tela que colgaba, o era verdaderamente una capucha de la misma pieza de esa túnica, pero que no le dejó ver el rostro. En cambio, María del Mar Mariscal sí ve el rostro de este personaje, que dice que es como una pera invertida, una pera al revés, muy enjuto, con las facciones, una cierta cicatriz o arruga, no sabe bien lo que era, pero en una de los mentones, y que también le hizo con los brazos extendidos, que los tenía a lo largo de sus costados, le hizo con una mano una especie de señal de que se acercara. Ella naturalmente no lo hizo, sino que soltó el plato, se cayó al suelo, salió corriendo gritando. El padre, que estaba sentado a la mesa todavía, cogió un cuchillo de los que habían utilizado para la cena y salió corriendo al exterior en busca del intruso que podría haber asustado a su hija, pensando en algún personaje, algún ladrón, algún malhechor que había entrado dentro de la parcela. Pero cuando llegó no había nadie, la parcela estaba cerrada, la cancela estaba cerrada y por la calle tampoco lo había. No sabemos qué, porque en nuestra, tú que de esto entenderás más, en nuestra propia composición, digamos, ¿no? De nuestro organismo, un personaje de esa estatura tendría que tener una flexibilidad y una movilidad mucho más torpe, quizás, que la de un ser que midiera menos. Y sin embargo, allí no había hecho ningún desperfecto en la valla, que eran rejas, tampoco podría haberlo hecho una persona normal con sus manos, pero el caso es que la puerta estaba cerrada y allí no estaba el personaje. Seguramente estemos hablando de otro tipo de forma de esfumarse de allí, ¿no? Estabas narrando y yo me estaba acordando, te conté de un tema. Voy a, bueno, a dar acuse de recibo a otro mensaje que manda también Alberto Ruiz de Extremadura. Nos dice Sacedilla queda cerca de Millanes de la Mata. Qué casualidad, además, de la comarca de los misterios, por excelencia en mi tierra, son las Urdes, que eso también sabes tú mucho, Gonzalo, de las Urdes. La verdad, bueno, a Iker también le encantan las Urdes, ahí tiene un libro, El Paraíso Maldito, ¿no? Es un clásico ya del misterio. Alguna noche hablaremos de las Urdes, porque yo creo que siempre es uno de esos sitios con interés. Te decía que cuando tú estabas contando esto, a mí me estaba viniendo a la cabeza un caso ocurrido en Vélez Rubio, a un camionero que venía de Granada en dirección hacia Murcia, y de golpe y porrazo le aparece delante de su camión un ser también de unos 3 metros de altura. Iba como montado en algo así parecido a una rueda, es decir, no era un vehículo, era algo parecido como estas ruedas que hay que la gente va de pie en ellas, pero iba como montado en una rueda, y dice que se le cruzó delante del camión, que le hizo una serie de maniobras, él pegó un frenazo porque se creía que lo iba a atropellar, y aquel ser altísimo, que él sabe que medía eso porque llegaba a la altura del espejo del camión, que tiene más o menos 3 metros desde el suelo, y entonces dice que vio cómo aquel ser se fue en dirección hacia, digamos, la parte exterior de la autovía, donde, como todo el mundo sabe, hay una valla metálica para impedir que se metan pues ningún tipo de animal o alguien que se vaya a meter en la autovía cuando van los vehículos, y aquel ser atravesó esa valla y desapareció, y no hubo ningún tipo de noticia de que se hubiese accidentado nadie ahí, ni hubo ningún nada relacionado con un impacto de un ser contra la autovía. Desapareció y ya no se volvió a saber nada de ese gigante, ¿no? Es que, fíjate, son seres altos, son seres oscuros, porque este también era negro, y que son capaces de fumarse como por arte de magia. Parece como si estuviesen en otro espacio-tiempo. Efectivamente, yo, bueno, el sello de las actividades que hago, entre ellas rutas a las Urdes y por aquí por la zona del misterio, ahí el sello que lo, digamos, que lo agrupa todo se llama La Esquina del Misterio y tiene un significado para mí, porque justo enfrente de esa esquina donde surgió aquello, pues esa es la Esquina del Misterio, lo de Saucedilla, hay un banco. Y en él me he sentado muchísimas veces a reflexionar. Yo sé que a lo mejor es una bobada, una tontería, a imaginar dónde estaría aquel ser, qué clase de naturaleza tendría, si todavía existiría, si verdaderamente vio a Mari Carmen, porque no hubo ninguna interrelación en entre ellos, digamos, pasó como si la ignorara delante de ella. Y lo que sí te digo es que cuando lo de Saucedilla, había habido el año anterior, en el 92, en noviembre, sucesos en Vegas de Coria, en las Urdes, precisamente de ensotanados y de seres altos. Pero, aparte de esto de Extremadura, según me contaba Juanjo, yo entonces no tenía tampoco mucho alcance a datos y a información como él, te digo que era mi primer caso, podríamos decir serio, había hecho mis pinitos, pero de otra manera, y me decía que solo conocía un caso en el norte de África y otro en Estados Unidos, pero que para él también era algo muy extraño. Ahora, con el paso del tiempo, y quizá porque el hablar tanto de este caso me he convertido un poco en una especie de imán para gente que te cuenta historias, he reunido hasta una veintena de casos, y todas dentro todos ellos dentro de Extremadura y casi todos cerca de donde yo resido. Y entonces se cumple eso que tú estás diciendo. Primero, me resulta fascinante el caso que has contado, porque tiene unos elementos que son los que de verdad me atraen cuando Me cuentan algún caso, cuando ves esta serie de detalles, parece que son un piloto rojo de atención, porque es lo más inimaginable. Nadie se le ocurre contar una historia como la que acabas de contar. Hay mil formas de inventarse el encuentro con un ser extraño, ¿no? Y de imaginación. Pero eso que me cuentas de la rueda y de bueno, son detalles que hacen de los casos que verdaderamente son auténticos, que sean, pues eso, una llamada de atención para que nos fijemos en qué puede ser dentro de nuestra torpeza y limitaciones, ¿no? Pero desde luego son los que de verdad te animan a continuar investigando este tipo de sucesos. Pues fíjate, nos está diciendo Miguel Ángel Cabral en la nota que Gonzalo Pérez Sarró es un investigador de campo de la vieja escuela. Todo un deleite escucharle. Tengo una pregunta por curiosidad. De todos los casos que ha investigado y no ha publicado, ¿de cuál le gustaría hacerlo? De los que no he publicado. De los que no has publicado. Bueno, de todos los casos que ha investigado y no has publicado, ¿cuál te gustaría de los hacer? Que no he publicado, que me gustaría publicar, ¿no? Sí. Bueno, yo puedo decir que ahora, lo has nombrado antes, el archivero del miedo me está permitiendo contar casos de los que no podía hacerlo porque siempre me ha gustado, nos gusta a ti también, supongo, a casi todos los que divulgamos el misterio, dar los datos, poder decir el nombre de la persona, dónde ocurrió, fecharlo y demás para... Primero porque nos interesa y nos importa que poner de relieve que esto ocurre y es verdad, y para ello nos servimos de datar los sucesos, ¿no? Y sin embargo hay otros muchos, como tú bien sabes, y todos los investigadores, que no podemos hacerlo porque no tenemos permiso, porque ponemos en evidencia, en compromiso a personas que a veces incluso, aunque sean relevantes a nivel de su pueblo por el comercio que tengan o por lo que sea, que no quieren que se cuente, y a veces eso nos impide contar los casos por no darle el rigor necesario. Entonces esto me está permitiendo. Pero luego podía contar un suceso que aunque a nivel privado lo he contado, y lo he contado en mi canal también a nivel, en el canal de YouTube para los miembros del canal, porque son un ramillete de personas. Es un suceso que me ocurrió a mí el año pasado, no, el anterior, en San Sebastián. Un suceso que me tiene loco, que ha cambiado muchas cosas en mi forma, no de pensar, sino en plantearme por qué y qué es lo que tuve delante, y que no tiene nada que ver con nada de lo que haya estudiado hasta ahora o que haya podido conocer de otros testimonios, de otros testigos, de otras personas. Es así, y sé que al final acabaré contándolo. No sé si en el archivero del miedo o en un libro o poniéndoselo a otra persona, no porque me den... Vamos a ver, si lo he contado y ha sido a pocas personas, ha sido porque siempre he reivindicado que no pasa nada o que tenemos que atrevernos a contar las cosas, pero en este suceso es porque es pronto, yo creo. No me preguntes por qué. Tiene que ver con la fuerza del muerto, yo creo. Lo conecto por ahí, por eso no quiero meter la pata antes de seguir divulgándolo o hacerlo ampliamente. Pero la fuerza del muerto dice una frase, no sé si la has contado tú o bueno, no lo voy a mirar, no me la sé de memoria porque es una frase natural. Es más, puede que su presencia perdure hasta nuestros días. Y es que yo creo que todavía hay algo de esa esencia, de ese hombre, de ese personaje, de ese ser que está interconectándose conmigo. Y me parece que decir esto me quita a lo mejor... no sé, la credibilidad que pueda tener al hablar de durante tantos años de misterio, pero algo ha pasado y lo digo así. Yo creo que no, Gonzalo. Creo que ha llegado el momento y creo que el que primero que empezó con estas cosas fue el propio Iker, cuando empezó a contar los casos que le habían pasado, y le habían pasado después de muchos años. Nosotros también tuvimos una experiencia hace unos años, 2017, yo en mi vida había visto nada, no había tenido ningún contacto, y en 2017 mi familia y yo fuimos testigos de un encuentro con un objeto cilíndrico del cual hablamos con más tranquilidad porque tenemos 5 fotografías, que si no a lo mejor no hubiésemos dicho nada. Pero nos lo encontramos en una carretera de la provincia de Cuenca, a las 3 de la tarde, con todo el sol, y bueno, aquello se nos puso delante y nos pasaron cosas muy raras. Y es el momento de contarlo, porque, mira, el que te quiera creer, que te crea, y el que no te quiera creer, va a dar igual lo que le cuentes, porque no se lo va a creer nunca. Ya, por lo tanto, yo creo que eso nos da, pues eso, nos da humanidad, que es realmente los investigadores. Es verdad que parece que hay como una ley que somos los peores testigos, pero también es verdad que cuando nos pasa, no debemos tampoco callarlo, creo que debemos de contarlo, y yo no creo que eso nos reste ninguna credibilidad. De hecho, cuando quieras hacerlo, aparte, lógicamente, yo sé que tú tienes muchos canales, pero sería para nosotros un honor que también vinieras a contarlo al último peldaño, y la verdad sería una alegría muy grande. Pues seguro. Bueno, cuando tú quieras, estás invitado y nos lo cuentas. Para que no nos quedemos sin tiempo, porque nos queda poquito, ¿qué pasa después? Porque yo sé que en Saucedilla no solamente son los niños, los chicos, los adolescentes los que ven esto, sino que hay una gran expectación también por parte de los adultos y hasta de la fuerza del orden público. Creo que se organizaron batidas con la Guardia Civil para poder intentar localizar a esta figura que aparecía. Bueno, pues es lo que te iba a contar antes y ocurre. De estos 3 testimonios ha sido recientemente, después de casi 40 años, bueno, 40 años del suceso, y además ya sabes que para nosotros los testimonios nos da igual un cultivador que a veces tiene los sentidos más agudizados que cualquier otra persona con preparación académica, pero son muy importantes las fuerzas de orden público cuando se encuentran ante algo, ¿no? Y me vinieron, después de tanto tiempo, a contar en una pareja de la Guardia Civil de tráfico que durante esos días atravesó la carretera que une todas estas poblaciones que te he dicho, Casatejada, Saucedilla y Almaraz, y cruzaba de ahí porque venía iban hacia la Nacional Quinta, y en ese momento ven cruzar una figura altísima, vestida de negro, torpemente. Dicen que aquello tenía un volumen tan alto que les parecía que no tenía movilidad en el cuerpo, sino que era algo muy erecto, muy, muy tieso, muy, muy rígido, digamos, ¿no? Y que un solo cuerpo, como si no tuviera ninguna articulación, cruzó por delante de ellos a cierta distancia, y ellos con las motos internaron por esa calle buscando, dieron varias vueltas por todas las calles, que no es una población. Esto ocurrió en Casatejada, en la que está muy cerca de Saucedilla, y no vieron nada, no lo encontraron. Luego, un guardia civil, que precisamente y curiosamente en el programa que hacíamos en Milenio Live para Iker, se presentó allí la Guardia Civil porque eran grandes amigos del misterio y porque, bueno, habían escuchado el programa y se acercaron. Ese hombre vino, uno de esos dos guardias que se presentaron esa noche, a despedirse de mí sin yo conocerle porque le destinaban a Huelva, y me contaba que un compañero suyo, en esas noches que habían estado peinando la zona, que habían hecho batidas por los lugares cercanos a la población y por las calles de Saucedilla, sí vio a aquel ser. Lo que pasa es que lo tuvo callado y lo tiene callado hasta el día que decida, jubilándose, poderlo contar. Estaba cuando me lo dijo este guardia, que seguramente hoy nos está escuchando, porque me ha dicho, si quieres recuerda aquello. Bueno, pues no se refería a esto que te estoy diciendo, pero sino a aquella noche que se acercó a Saucedilla. Pero aprovecho para contar que me dijo de este compañero suyo, que estaba a punto de pasar a la reserva, que seguramente pronto podría contar su experiencia, que fue eso, que fue que vio en esas noches de batida a este personaje. Y si tenemos tiempo o no, sí, te cuento la guinda, la guinda de todo, el último dato que tengo de este caso. Y es que hemos dicho que en el primer suceso la figura desaparece, va a dar un poco de luz al asunto, desaparece al internarse en aquella calle en la que se asoma Mari Carmen Ramos y desaparece. Pues bien, a la misma hora, en ese mismo momento en que Mari Carmen se asoma y no ve a la figura, en una de las casas, las traseras de una de las casas que dan a esa calle, una madre estaba dando el pecho, estaba dando de mamar a su hijo recién nacido, a su bebé, en la habitación, y a través de la pared se abrió como una especie de luz, como una puerta de luz, y apareció un ser extraño, un ser altísimo. La mujer, gritando con el niño en brazos, se fue corriendo al comedor a llamar a su madre y a su esposo, que acudieron corriendo a la habitación y ya no había nada. Pero fijaos, esto lo cuento sin dar datos, porque no creo ni siquiera que sea una historia que conozca mucha gente, pero que ocurre y que puede por lo menos una pista para que pensemos ante qué estamos, ¿no? O a lo mejor al contrario, nos desconcierta más y nos abre todavía el abanico más en las posibilidades. Pero lo cierto es que ocurrió eso y se tenía callado hasta hace 4 años que he conocido la historia. Gonzalo, estabas contando una historia, habrás visto que le he hecho una seña a María José, porque conocemos un caso muy parecido. Este tipo de cosas absolutamente inexplicables. Juan Sánchez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y la física le cuesta mucho trabajo explicarla, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, estaría bien que lo pudiera explicar la física o la ciencia en sí, pero la verdad es que es sorprendente. Y oyendo a Gonzalo, pues la verdad es que coincide a veces con otros relatos de otras personas. Uh-huh. Y es curioso, ¿no? Alguna explicación debe tener, pero... Uh-huh. Mientras tanto... Se me ha puesto el vello de punta, ¿eh? Al pensar en esa puerta interdimensional y esas cosas. Concha, buenas noches. Hola, Concha Soler. Buenas noches. Fíjate qué relatos, ¿eh? Una puerta que se abre y algo que ves ahí. Antonio Tapia, tú sabes de esas cosas. Bueno, nuestras experiencias hemos tenido también, ¿no? Y lo que tú comentas, que cuanto más tiempo estás dentro de este mundillo, pues más gente se te acerca y te comenta cosas relacionadas con esta temática. Y al final vas viendo que muchas de ellas casan. Y lo que aparentemente llega a los medios de comunicación son cosas sueltas, pero luego la realidad que hay debajo de todo esto, pues realmente muchos de estos casos son más comunes de lo que parece. Pues Gonzalo, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche. Y la verdad es que deseamos escucharte ya en esa ponencia que vas a dar en el tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio. Y te vemos cada semana en ese archivero del miedo y también en tu canal. Un placer, de verdad, un placer tenerte en el último peldaño. El placer es mío y verdaderamente ilusionado con que llegue la fecha del Congreso y poder estar ahí y contar la humilde experiencia o historia que encierro en ese libro, y de convivir con personas a las que le interesa el misterio y con colegas y amigos como vosotros que siempre enriquecen el alma de uno. Fuerte abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. En Guadí, muy curioso que es la calle del Duende. A finales del siglo XIX, principio del XX, los medios de comunicación se hacían eco de esta vivienda, la del número 2, que decía que habitaba un duende. Un duende en aquella época posiblemente fuera una casa encantada. Y esos medios recogían que ni siquiera las brujas, los malhechores, la gente de mal vivir, pasaban cuando anochecía porque tenían terror a esta calle, a la calle del duende, porque le temían tremendamente a ese personaje que habitaba y habita, según dice la gente, porque desde entonces esta casa nunca ha estado habitada. Y fue tan trascendental a nivel de comunicación en la sociedad que la nombraron como como la calle del duende. Estamos en Guadix, en la calle del duende, donde en el número 2 cuentan que existía una imagen o alguien, que como ocurre en otras ciudades, en Valencia o en Zaragoza, donde existen esos personajes, en un principio pueden ser etéricos, pero que se hacen realidad. Es curioso, los duendes, esos seres féricos que encontramos en toda y cada una de las ciudades. El fin de semana pasado tuvimos la suerte, el honor, la alegría de estar en Guadix, en el cuarto Congreso de Misterio, ciudad de Guadix, y conocer esto. Esto fue una propina, la verdad es que no nos lo esperábamos, ¿verdad, Concha? No nos esperábamos encontrarnos con la Casa del Duende de Guadix. Y Samuel Casado nos contó la historia. Estaba también el doctor Miguel Ángel Pertierra, que también fue ponente en este congreso. Y bueno, entre los dos nos estuvieron ahí hablando de esa casa tan especial, una casa que ahora pues Samuel nos va a dar más detalles, porque es una historia con, yo diría que muy original. Ya verán ustedes cuando la cuente, tiene incluso un punto humorístico, como todas estas historias que por un lado son terroríficas, pero siempre hay un elemento que puede incluso darnos cierta dosis de humor, ¿no?, en todo relacionado con los duendes. Pero vamos a hablar de ello enseguida. Antes de eso, pues le vamos a pedir a Samuel Casado, que es de la Asociación de Amigos del Misterio de Guadix, pues que nos haga una semblanza o una crónica de lo que fue, con mucho éxito, ese cuarto misterio de misterio de Ciudad de Guadix, en el cual, pues como digo, tuvimos el honor de estar y de poder incluso impartir una charla sobre ovnis. Samuel, buenas noches. Muy buenas noches, no sé si me escucháis bien. Te escuchamos muy bien, sí, con un poquito de eco, pero bien, te escuchamos bien. ¿Cómo pues, estás? Supongo que cansado, ¿no?, después de todo el trabajo que habéis llevado con este congreso. Pues la verdad que ya no hemos recuperado tú, Joaquín. Fue hacer un trabajo intenso, nadie más que tú sabe lo que es organizar un encuentro de misterio. Pero a la vez de cansado, ilusionado, ¿no?, porque siempre los amantes del misterio siempre estamos ahí volcados y para nosotros era un reto. La cuarta edición de Amigos del Misterio de Guadix era un reto para todos. Uh-huh. Y como siempre hemos dicho, nosotros desde Amigos del Misterio de Guadix siempre hemos querido darle un punto de seriedad, un punto de calidad a esto, porque últimamente aparecen los grupos esos extraños que aparecen de creadores de contenido por esas redes, ¿no? Y entonces siempre intentamos escoger lo mejor posible y lo de más calidad posible para que sea un encuentro serio. Uh-huh. Y como bien has dicho, pues bueno, pues contamos con la presencia del grupo GIMPAS de Cataluña, tuvimos a Nacho Navarro, colaborador de Cuarto Milenio, compañero tuyo, Joaquín, el gran Miguel Ángel Pertierra, que lo hicimos socio de honor, porque para nosotros es uno más de los nuestros y siempre colabora con nosotros y nos ayuda en muchísimas cosas, y contigo, tú Joaquín, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en Guadix y también te consideramos uno de los nuestros, y para nosotros fue un éxito otro año más, el cuarto congreso de misterio. Lo catalogamos como la catedral del misterio y disfrutamos mucho porque fueron unas jornadas desde el viernes, desde que algunos ponentes llegaron el viernes hasta el domingo, hicimos un paseo turístico por la extraordinaria ciudad de Guadix, por ese patrimonio tan maravilloso, por esa capital europea de las cuevas, que tuviste el privilegio también de conocer, y para nosotros terminamos la jornada a mediodía del domingo de forma genial. Uh-huh. La verdad es que sí, estamos viendo a los amigos que están viendo el streaming y los que nos ven por televisión. Estamos viendo. Se me había olvidado. Sí, Pablo Berger, cuando se ha salido la foto. Se me había olvidado Pablo. Y que lo acabo de ver en imágenes, se me había olvidado Pablo Berger, que para nosotros estuvo en el primer congreso y nos parece una persona muy seria, sus exposiciones son muy buenas, su comunicación es muy buena y llegó muy bien a la gente también. además con una conferencia originalísima sobre un extraño, bueno, no sé si definirlo como personaje, bueno, el precedente de Jack el Destripador, ¿no? Cosa que todo el mundo conocemos a Jack el Destripador, pero yo soy incapaz de repetir cómo se llamaba el personaje este, no me acuerdo, pero es un nombre... Y era, yo sé que era Spring Jack. Sí, Spring Jack o algo así. Oye, por cierto, un llenazo, ¿eh? Aquí vemos una fotografía de cómo estaba este palacio, y un llenazo fantástico, ¿eh? Sí, mira, el año pasado también tuvimos un lleno extraordinario. También contábamos un poco con el hándicap, al ser puente, porque aquí en Andalucía el día 28 era festivo, viernes, el sábado, domingo, entonces había un puente largo, entonces mucha gente... Sabíamos que iba a salir de Guadix, sabíamos que iba a salir, y había un puente largo. También hubo una jornada ahí lluviosa, era un día... Entonces, tenemos ese miedo, pero al final la gente respondió y la gente acudió. Y nosotros hicimos un recuento aproximadamente de las personas que entraron. Total, alrededor de unas 250, 260 personas que para un congreso como un pueblo como Guadix, creemos que está muy bien. Está muy bien, además todo el mundo muy interesado en las ponencias, con muchísimo silencio, con muchísimo interés, y bueno, eso es totalmente muy de agradecer, sobre todo para los que damos la ponencia. Es decir, el hecho de que ves cómo están de dependientes de lo que estábamos diciendo todos los ponentes es algo que dice mucho, ¿no?, en torno a esas personas que acuden, y por supuesto en torno a vosotros, a la organización. Por cierto, no solamente hubo éxito en cuanto a participación de los de las personas que fueron y de interés de las ponencias, sino que también tuvisteis vuestra dosis de investigación el día antes y obtuvisteis unos resultados que vamos a conocer ahora, porque justamente en el sitio donde dimos donde se hizo el congreso, donde dimos las conferencias, la noche anterior vosotros grabasteis unas voces verdaderamente impactantes. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí la noche antes? Mira, Joaquín, esto viene ya de atrás. Esto es una investigación, una experimentación larga que llevamos ya desde atrás. Hay que tener en cuenta que el Palacio de Villalegre es un palacio con muchísima historia. Lo construyeron los Fernández de Córdoba, el gran capitán, estamos hablando del siglo XVI, y es un lugar con mucha historia. El año pasado ya iniciamos esa investigación con unos resultados sorprendentes. Creo que ya tenemos casi el esqueleto de lo que queremos conseguir. El caso Joaquín y a vosotros los acompañantes que estáis ahí, y tengo que reconocer, y bueno, y la gente que nos está viendo, tengo que reconocer, Joaquín, que lo que hay allí no es bueno. No es bueno. Hay una parte que nos tiene un poco... confusos. A mí personalmente me han insultado varias veces, varias psicofonías, pero lo que hay allí no es bueno. Entonces, esta noche, como bien dices tú, seguimos experimentando. Tengo que decir que las experimentaciones anteriores nos salió una mujer que nos invitaba a irnos de forma muy agresiva, insultándome a mí personalmente. Pero también preguntamos la edad de... Y aparece una chica que según parece tiene 15 años, porque preguntamos la edad que tenía. Nos dijo 15. Hay que aclarar siempre que nosotros no utilizamos los métodos modernos de ahora. La Spirit Box y todas esas cosas modernas y tal. No es que estemos en contra, sino que, bueno, nosotros somos más del tipo clásico, ¿no? Nosotros... tiramos de grabadoras con experimentaciones microfónicas, grabaciones de otra forma, pero siempre del tipo clásico. Nosotros no somos tan modernos con el tema de las tribus, las respetamos. Entonces, el viernes tuvimos alguna experimentación y nos entraron dos psicofonías, bueno, varias psicofonías, nosotros hemos mandado dos. Como he dicho, parece ser que hay una persona, una mujer, que no nos quiere ayudar mucho, que a mí me han insultado muchas veces y que ahora lo vamos a escuchar, otro nuevo insulto. Pero hubo un momento, Joaquín, que estábamos preparando los equipos y siempre estamos preparando, dejamos las grabadoras, porque siempre y muchas veces entran psicofonías por absorción, utilizan nuestra energía sonora para poder entrar. Y en esta ocasión, la primera psicofonía que os mandé, o que os mandamos, estábamos con esa grabadora, estábamos montando los equipos, y se cuela la voz de una niña que coincide posiblemente con la edad que nosotros calculamos de las anteriores experimentaciones, que dice un mamá muy desesperado y muy largo, perfectamente audible, que nos heló la sangre cuando lo escuchamos. Si queréis podéis ponerla, para que todos los oyentes, toda la gente que está viendo El Último Peldaño, verdaderamente es sorprendente. La psicofonía es tremenda y muy potente. Pues vamos a escucharla. Primero vamos a escucharla completa y luego la hemos recortado solamente donde dice mamá para que lo escuche mejor. Pero vamos con la primera, que es tal y como nos la habéis mandado, la psicofonía completa, que hay que estar muy atento porque hay varias voces. Esto se grabó con un micrófono, donde estáis vosotros, y hay voces que son de las personas que estáis ahí. Pero de fondo, y además, Joaquín, hay que aclarar a la gente que la psicofonía son muy típicas, o sea, como bien dices tú, se escucha de fondo, pero en otro plano, sí. En otra capa. Y con otro tono y con otra, otro timbre muy distinto al vuestro. Vamos a escucharla y luego lo comentamos. Venga, escuchamos. Tenéis un sensor ahí. Esa es tal y como la habéis mandado. Ahora vamos a escuchar el fragmento solamente, lo hemos recortado lo que hemos podido, donde solamente hemos cogido la parte de mamá, que lo dice como alargando la voz. Y mamá, lo dice así más o menos. Lo escuchamos. Pues antes de que nos expliquen más, Antonio Tapia, experto en temas de estudio de sonidos e imágenes, ¿qué opinas de esta grabación? Pues es espectacular. O sea, se nota que hay una banda de sonido que está superpuesta a todas las demás en otra frecuencia muchísimo más alta y que tiene un eco que no tiene el resto de las personas que están ahí, con lo cual se está produciendo en otro ambiente totalmente distinto. Y además lo que tiene es la fuerza que tiene, que es capaz de sobreponerse a lo que se está diciendo el resto de las personas. La verdad es que es muy interesante para poder investigarla y, y bueno, desde luego el sitio hay que ir. Tenías que ver el sitio. El sitio, ¿verdad, Juan? El sitio era inquietante, cuando menos. Yo subí arriba porque intenté ir al aseo y había una cola muy grande, y un ángel de la guarda que había por allí me dijo, sube usted arriba que va a poder ir antes, ¿no? Y cuando subí arriba me encontré ahí con un claustro que casi imponía, ¿no? Esa soledad, esos palacios antiguos. Porque ¿de qué siglo es este palacio, Samuel? El siglo XVI. Sí, es un palacio de la época renacentista, y te encuentras con esos claustros enormes, esas paredes de piedra, y aquello impresiona. Y luego, aparte, creo que hay un sótano, ¿no?, con un pozo, creo. Joaquín, te puedo decir que como siempre en todas las ciudades, estos palacios, estos edificios tan impresionante, como siempre, se utilizan para cárcel, lugares de tortura, tal. Más, os puedo decir, porque vuelvo a insistir que nosotros trabajamos el método tradicional de investigación, huimos de todo lo que hay ahora, lo respetamos, pero os puedo decir que este lugar es tremendamente interesante, seguimos con la investigación, y como tú dices, es un palacio extraordinario que durante el paso del tiempo fue cárcel, como siempre, también fue cuartel de la Guardia Civil, cuartel de, también como en el Hospital Real, cuartel de la Guerra de la Independencia, lugar de tortura. Estamos ahora mismo, Joaquín, y para los que nos están escuchando, estamos en plena investigación, ya no parapsicológica, sino histórica. Estamos registrando archivos, nos estamos metiendo en los archivos municipales, porque queremos dar con este suceso, en esta capa, a ver si logramos saber que realmente estamos investigando aquí. Pues ahora, Samuel, vamos a la más sombría de las dos psicofonías que nos pasasteis, la más dura. Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar primero tal y como nos la mandaste y luego la hemos recortado también para que es solamente un insulto. Es que está muy potente. Yo, a la gente que experimenta, empieza a experimentar, yo le aviso que cuando vamos a una experimentación, esto del misterio, esto de las investigaciones, te puede salir por cualquier sitio, ¿no? Y que no hay que tomárselo como nada personal, como que hay que estar preparado psicológicamente, porque al final las psicofonías, Joaquín, van directamente a la psique humana, van directamente. Uh-huh. Y en esta entramos Yolanda, que es nuestra sensitiva, que hay que decir que es un espectáculo, que Joaquín, no te lo conté, pero tuvimos un episodio cuando fuimos a visitar el convento de la Concepción, no da tiempo, te lo cuento con la sensitiva, que me quedé helado. Entró la sensitiva, entró Luis Carlos, otro compañero nuestro, bajamos a los sótanos, te das cuenta que los sótanos están embovedados, prácticamente aislados de sonido, entramos, y estábamos montando unos sensores de movimiento, y yo siempre iba con la grabadora, estamos ahí hablando un poco, y nos metimos en los subterráneos, y se cuela la voz de una mujer por absorción, parecida a la que tuvimos con el doctor Miguel Ángel Pertierra en el Hospital Real, que dice algo así como, me ha pillado y yo le he dicho, hijo puta. Directamente se mete en ese espacio por absorción, utilizando nuestras ondas sonoras, nuestra energía sonora, pero con una contundencia tremenda. O lo pasé, lo hice muy rápido, pero luego os lo pasé en voz lenta, no sé si lo vaya a poner también, pero es muy contundente. Y si no estás preparado, esto llega a la psique humana y te hace. Pues vamos a escucharla completa tal y como la grabasteis y luego la vamos a escuchar recortada. No la tenemos en lenta porque cuando la escuché creí que se oía mejor a la velocidad normal, por eso no la he puesto. Pero la próxima semana si quiere la ponemos. Vamos a escuchar ahora tal y como nos la mandasteis. Samuel, parece que estaba al lado del micrófono, vamos. Es tremenda. Mira, yo Joaquín, ahora mismo tengo los vallas de punta, estoy viviendo otra vez esa situación. Y vuelvo a decir, estábamos metidos Luis Carlos, Yolanda y yo. Y directamente dice, me ha pillado y le he dicho esto, puta. Vamos a ver la recortada porque ahí se escucha, yo creo que mejor todavía. Además, Samuel, ese es justo en el momento en el que salta el volumétrico, el sensor, ¿no? Efectivamente, tenemos el volumétrico puesto y es en el momento que salta el volumen, que se aprecia en la grabación anterior. Y bueno, son ya muchos años, Joaquín, de esto experimentando, pero últimamente yo no sé por qué, qué es lo que está pasando, pero nos están entrando registros sorprendentes. Y este es tremendo. De nuevo lo digo, que es por absorción, no es microfónico y se mete de forma formidable, parecida. No sé si os acordáis, la semana pasada, cuando estuvimos hablando del Hospital Real de la Caridad, que estábamos los dos migrantes por tierra, se metió también una voz entre medio de la conversación de Miguel Ángel y yo, que decía, sumérgete tú. Sí, me acuerdo. Marcelo comentando allí con Miguel Ángel, sí. La forma aquí me gustaría que el especialista que tenía ahí que comentara un poco qué le parece. Antonio, ¿qué opinas? Bueno, aquella de Sumérgete fue espectacular. Era potentísima. Potentísima. ¿Y esta que has escuchado? Bueno, está claro que lo que se oye sobre todo es una voz de una mujer que está total y absolutamente como aterrorizada, que viene con un susto en el cuerpo horroroso y que se nota la emoción que hay ahí, ¿no? O sea, Aparte que en la primera parte, no sé si en la primera parte de la grabación también hay otra psicofonía que se oye de fondo, o es la propia investigadora que estaba allí con ellos. La primera voz que se oye más flojita, esa... No, esa es la investigadora. Estábamos hablando, estábamos poniendo y tal, estábamos en el subterráneo, hay que dejarlo claro, en el subterráneo, sin filtraciones exteriores. Uh-huh. Y la voz que aparece al principio es de la nuestra sensitividad. Uh-huh. Uh-huh. Vale, es que entonces ahí se puede ver muy bien, si veis, bueno, me imagino que también haréis algún análisis espectrográfico, de ver exactamente sí. Qué franja de frecuencia sale, y seguramente se verá claramente la diferencia entre lo que es la voz, lo que es las frecuencias normales de voz, a la frecuencia de alta frecuencia en la que suelen producirse todos estos fenómenos. Uh-huh. Entonces, pues sería interesante que le echara ahí un vistazo, porque eso va a determinar casi seguro que, bueno, por lo menos va a ratificar que no estáis contando películas, sino, vamos, que es como una forma más de corroborar que lo que evidentemente que se nota que lo estáis haciendo muy bien. Samuel, nos estamos quedando sin tiempo y nos tienes que hablar del duende. Cuéntanos la historia del duende. Sí, es que es tan apasionante. Tú. Sí, sí, la verdad que es fascinante esto, sí. Sí. Y te puedo decir que nosotros somos muy rigurosos, muy serios, no somos sospechosos de nada, por eso tenemos el prestigio que tenemos grabando. Uh-huh. Y el prestigio que tenemos en las investigaciones, y yo puedo asegurar que todo lo que se recoge en la grabadora es totalmente cierto. Uh-huh. A veces puede ser complicado de creerlo, pero es totalmente cierto. Uh-huh. Samuel, tenemos 7 minutos para que nos cuentes la historia del duende. Bueno, pues estáis cómodos, sí, ¿no, verdad? Sí, estamos cómodos. Bueno, vamos a subir en el DeLorean de Regreso al Futuro y vamos a marcar 1830, el año 1830. Vamos a ir a la ciudad de Guadix, en esos años una ciudad oscura, una ciudad en momentos complicados, y nos vamos a desplazar al... barrio judío de nuestra ciudad. En 1830 había y hay una casa, lo que pasa es que tiene restauraciones muy, muy, muy, muy frecuentes, pero esa casa da la casualidad de que nunca, desde el 1830, nunca ha estado habitada. Esa casa es fascinante, es una casa que se encuentra al final de la plaza, de la calle Duende, y os puedo decir que esa casa, y me imaginaros de la importancia y de la trascendencia que tenía esa casa, que los habitantes de ese barrio decían, a ver quién es el que se atreve a entrar, a ver quién es el valiente, porque decían que estaba cargada de brujas, duendes y fantasmas. Incluso decían que ningún ser viviente era capaz de pasar por esa casa, por esa calle, durante la noche. Que se escuchaban danzas, que se escuchaban cadenas, que se escuchaban ruidos muy extraños, y los vecinos estaban aterrorizados. Cualquier familia que llegaba allí lo pasaban mal y nunca llegaban a vivir, y era lugar de borrachos, de delincuentes, de presidiarios que se refugiaban en esa vivienda que estáis viendo ahora mismo. Como he dicho, ha tenido restauraciones y siempre las leyendas yo considero que tienen su base histórica. Os puedo decir que esta leyenda tuvo tal trascendencia que a esa calle, que no tenía ese nombre, la denominaron la Casa del Duende. Y cuenta esta historia, para un poco abreviar, para que la gente la conozca, que un grupo de borrachos, un grupo de maleantes de la ciudad, decidieron ir a esa casa una noche para mofarse del duende, de los fantasmas, de las brujas que habitaban y aún habitan ahí. querían hacer una buñolada, hacer unos buñuelos ahí y mofarse. Pues se dirigieron a comprar el aceite, la harina, y se encontraron una mujer de la vida a la cual acompañaron a esos vinos y esos excesos alcohólicos, y la convencieron para que hiciera esa buñolada en esta casa. Se fueron todos allí, la mujer se metió en la cocina a hacerle buñuelos, ellos no paraban de tomar vino, ese mosto tan, tan preciado de la zona, no paraban de tomar alcohol, y venga a mofarse y a reírse de aquellos fantasmas y aquel duende que habitaba en aquella casa. Llegó un momento en que esta mujer precisaba de aceite, se había quedado sin aceite, y mandó a dos de los borrachos a coger aceite. Como no quedaba, estos entraron por una vasija a la cocina, y según cuenta esta historia, esta leyenda, se encontraron a un aceitero. Un aceitero no es un bote de aceite, es un vendedor de aceite, que según cuenta esta historia de mediados del siglo XIX, un aceitero del tamaño de un niño y un borriquillo del tamaño de un choto. Y este aceitero gritaba: ¿quién quiere aceite? ¿Quién quiere aceite? Al ver los borrachos esa situación, salieron despavoridos, salieron corriendo, todo pasó de forma magistral y salieron corriendo, se hizo eco en toda la ciudad y nadie volvió a entrar porque tenían miedo a ese duende convertido en aceitero, con el tamaño de un niño de 5 años y con ese burriquillo del tamaño de un choto, como según cuentan los que lo vivieron. Y desde entonces hizo tan famoso esa historia del duende del casco histórico de Guadix, de ese barrio judío, que esa calle le pusieron la calle del duende. Y muy curioso, Joaquín, y a todos los que nos están escuchando, que desde entonces, desde el 1830, ha tenido muchísimos dueños, han ido comprando uno tras otro dueño, pero esa casa ha tenido reformas, pero nadie, hasta el siglo XXI, 2025, nadie ha vivido ahí. Uh-huh. ¿Sigue habiendo algún tipo de actividad en esa casa que se sepa hoy en día? Porque la verdad es que nosotros la vimos a plena luz del día, por la mañana, y ya impresionaba, ¿eh? Tal como se veía esas rejas. Y de hecho, fíjate, las fotografías que hemos hecho de las ventanas, da la impresión de como si dentro de esa casa hubiese habido alguien no hace demasiado tiempo, porque hay unas cortinas, hay como si alguien las hubiera puesto pues para que no se les viera desde la calle, a pesar de que la casa está deshabitada, ¿no? La casa está deshabitada, como bien te he dicho, ha tenido muchísimos propietarios, seguramente que han tapado para que no se vea lo que hay dentro, pero nunca llegó a vivir nadie ahí, desde estamos hablando, han hecho reformas, han hecho cambios, pero lo que sí te digo es que esa casa, Joaquín, y a todos los que nos están escuchando, son de esos típicos lugares en los que pasas junto a ella y se te hiela un poco la sangre. Uh-huh. Yo imagino lo que tiene que ser de noche, ¿no? Porque ya digo que de día a nosotros ya nos daba respeto. Eso de noche, con oscuridad y sabiendo lo que se sabe, ¿no?, de que ha sucedido en esa casa, pues tiene que impresionar, porque desde luego la fachada, la estrechez, ¿no?, del callejón que hay al final. Y luego, fíjate, haya pasado como pasó en Belmez, que a Belmez, a la calle, de donde estaba la casa de María Gómez Cámara, que antes se llamaba calle Rodríguez Acosta, se le terminó llamando calle María Gómez Cámara. Y antes, la que sube, se llama Cuesta de las Caras. O sea, que de alguna manera, en los fenómenos paranormales van dando también, de alguna manera, van dejando su impronta en la toponimia, en los nombres de los lugares, y eso ya queda para siempre. Y tú fíjate, Joaquín, la habladuría de la época, que como he dicho, cuando te ha dicho el tema de la noche, decía que cuando caía la noche no había ser viviente que pasara por esa casa, ni animal, ni persona, ni ningún ser viviente cuando caía la noche, por el miedo a eso, a la bruja, a los fantasmas y al duende que habitaba ahí. Y la verdad es que yo he pasado alguna noche por ahí, porque ya sabéis que yo soy muy enamorado de mi tierra, y de vez en cuando me paseo por el casco histórico yo solo, y la verdad es que cuando pasas por ahí te da un poco de recelo. Si hay actividad o no, no lo sabemos. No lo sabemos, amigo Joaquín, porque no hemos tenido oportunidad de entrar ahí de forma para ver si podemos hacer alguna experimentación. ¿Y no tenéis proyecto? Es decir, imagino que eso tendréis localizado al propietario actual. ¿No tenéis proyecto, sí, la asociación, de hacer una investigación en esa casa? Sí, mira, conocemos a través de nuestro presidente de honor, yo desconocía, quién es el nuevo propietario. Pero el tema de las investigaciones en Guadix, como está tan verde, Joaquín, porque nadie, hablando de que Guadix, como he dicho, es una ciudad patrimonial, con muchísima historia, la fundó Julio César en el siglo I, ha tenido una historia tan grande. Guadix está tan verde a nivel de experimentación y tiene tantos sitios investigables que casi no damos abasto. Por eso estamos muy centrados, como bien sabes tú, Joaquín, estamos muy centrados en el Palacio de Villa Alegre y con el Hospital Real de la Caridad, que esto, cuando se hacen investigaciones, no es de un rato, que esto puede llevar incluso años, como bien sabéis todos, pero no descartamos que sea futurible lugar de investigación, ya también por esa historia, por esa leyenda, y la verdad que, sabiendo ya que era el propietario, no lo descartamos. Uh-huh. Pues la verdad es que es una maravilla todo lo que tenéis ahí en Guadix, y esta casa es una joya, ¿no? Pues para la investigación, por supuesto. Pues Samuel Casado, muchísimas gracias por lo bien que nos tratasteis el fin de semana pasado. Yo creo que hablo en nombre de todos, lo bien que lo pasamos con vosotros y lo amables que fuisteis con nosotros. Y enhorabuena por ese congreso, enhorabuena también por esa maravillosa ciudad. Y nada, estaremos en contacto, y cuando tengáis cualquier otro resultado, otra investigación, estamos a vuestra disposición. Y seguimos hablando. Nosotros somos apasionados de la historia. Somos apasionados de las grandes historias. Más, antes de terminar, Joaquín, te digo, si, por ejemplo, yo te doy una pincelada, 10 segundos. Un avión que pasa por una gran montañosa, está nevada, hay error de navegación, el avión tiene un accidente, el avión cae y cae a un valle arrastrándose y queda tapado bajo la nieve. ¿De qué estamos hablando para los que estamos ahí? ¿Os acordáis de algo parecido a lo que contaba? Supongo que será lo de los Andes, ¿no? A lo de los Andes. O lo del Moncayo. O lo del Moncayo. Sí, Moncayo también puede ser, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de el milagro de los Andes, de ese Fercher 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, claro, ¿no? Claro. Pues resulta de que el destino, Joaquín, ya lo digo aquí para terminar, el destino tuvo un ensayo de última hora en Sierra Nevada en el año 1960, en las cumbres de Sierra Nevada. En Jerez del Mar Pesado tuvo un ensayo general de lo que pudo ser y de lo que fue el accidente de los Andes. Pues nos tenemos que poner a investigar eso y a contarlo. Es decir, pasó exactamente igual, uh-huh, que el accidente de los Andes 12 años antes, en el 1960, el 8 de marzo, donde un avión americano tuvo exactamente paralelismo idéntico a lo que pasó en los Andes y cayó en Jerez del Mar Pesado. Fue un ensayo general de lo que pasó en el 1960. 72. Pues de alguna manera te invitamos a que muy brevemente, dentro de poco, nos cuentes toda esa historia con todo detalle, Samuel. Quería terminar con eso. Muy bien. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Fuerte para todos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Pues el caso es que los vecinos denuncian que se producen unos ruidos que les molestan, no les dejan dormir. En realidad lo que ocurría es que se oían unos ruidos, una especie de golpes, y no solamente en el entresuelo, porque también en las casas de alrededor y en toda la finca, en todos los pisos, incluso en la planta baja. Pero el día 6 es cuando acudió allí la policía ya en plan masivo, porque se reunieron hasta 12.000 personas en la plaza y por las calles. Los vecinos se asomaron al balcón, subieron por los tejados, todos querían ver el duende o escuchar los ruidos. Y ahí es donde se produjo de verdad la intervención de la policía. Eso que acabamos de escuchar, un poco también haciendo un homenaje, como ya hicimos en su día, a Francisco Máñez, ocurría en el año 1915 en la plaza del Esparto de Valencia. Se le llevó a llamar también el duende de la casa de Tócame Roque, porque era todo ruidos lo que se escuchaba allí. Pero ha pasado a la historia de los anales de la parapsicología como el duende del Esparto. Y es un caso, un ejemplo, de esos fenómenos en los que una entidad de naturaleza absolutamente desconocida se manifiesta, como lo hizo también, por ejemplo, en Zaragoza, aquel famoso duende de Zaragoza que hablaba, que aquel tenía pues una capacidad de dialogar incluso con los testigos, o hemos encontrado duendes en tantos otros lugares. En nuestra región hay bastantes lugares así. Sin ir más lejos, en el capítulo 4 de 50 lugares mágicos de la región de Murcia recogemos uno de los más emblemáticos, que es el duende del Torreón o el duende del Palacio de los Saavedra. Dice así: en la calle Rambla, en pleno centro de Murcia, se encuentra el edificio que alberga una de las leyendas más famosas de cuantas existen en la ciudad. El inmueble está en perfectas condiciones de habitabilidad gracias a la importante restauración llevada a cabo en 1996 bajo la directriz del arquitecto Francisco José Sánchez Medrano. Hoy es la sede del Colegio Mayor Universitario Azarbe, adscrito a la Universidad de Murcia. Se trata de un edificio que se llamó en su momento el Palacio de los Saavedra, o como fue conocido durante mucho tiempo, la Casa del Duende. Pues vamos a hablar esta noche de esa Casa del Duende, y con esto iniciamos, de alguna manera, un homenaje al 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia por Abderramán II, pues en el año 825. Así que vamos a sumarnos también a todas esas celebraciones, y lo vamos a hacer a nuestra manera, con los lugares mágicos que hay en nuestra ciudad. Y la verdad es que hablar de este edificio es hablar, lógicamente, de un edificio histórico. Y es que hay que decir que este edificio se construyó pues en el siglo XVII, pero, cuidado, no es el original. Parece ser que la construcción de este palacio se atribuye a don Gregorio Saavedra y Fontes, que era caballero de la Orden de Calatrava y además sobrino de una figura insigne de nuestra región, nuestra ciudad, que fue escritor, diplomático, político, uno de los hombres más importantes del siglo XVII, que era Diego Saavedra Fajardo, nacido en Algezares. Un hombre que, bueno, revolucionó muchas cosas, entre otras, podemos decir que rivalizó incluso con Maquiavelo, ya que llegó a publicar una obra que era como la contrapartida o la contraposición al príncipe de Maquiavelo, es decir, sería el príncipe cristiano o católico, en contraposición con ese príncipe manipulador que Maquiavelo hizo en su momento. Bien, hay que decir que este libro de Francisco José Sánchez Medrano, El Palacio de los Saavedra, es un libro que recoge pues todas las los trabajos, toda la información que se hizo precisamente en la restauración y en la rehabilitación de este inmueble hasta que llegó a ser el Colegio Mayor Azarbe que es hoy en día. Es un libro recomendable para todos aquellos que quieran conocer realmente en qué estado estaba el edificio y en qué estado se quedó después. Y sobre todo conocer mucho el trabajo tan excelente que Francisco José Sánchez Medrano hizo con esa metamorfosis, que así como se llama el libro, metamorfosis de un edificio del siglo XVII. Bien, como decimos, el edificio en principio lo construye o lo pone en valor, porque ahora veremos que había un edificio antes, Gregorio Saavedra y Fontes, que era, el sobrino de este insigne diplomático y escritor Saavedra Fajardo. Pero lo curioso de esto es que, y también hace referencia a ello el propio Sánchez Medrano, este edificio se construyó o de alguna manera se reformó sobre otro más antiguo que perteneció al canónigo don Sancho Colodro. Con este nombre no decimos mucho, pero si decimos que este señor era calificador del Santo Oficio de la Inquisición, pues podemos empezar a darnos cuenta de que detrás de ese edificio pues no solamente había una casa normal y corriente, sino que ya al principio, Antonio, ¿verdad?, teníamos un antecedente como es un inquisidor, ¿no?, detrás de la casa. Pues sí, la verdad es que eso, aparte que es que nosotros lo que vemos, la parte que hoy es día accesible, que es lo que es el Colegio Mayor Azarbe y las dependencias que tienen, el comedor y abajo tiene una pequeña sala de música y la sala de exposiciones, la Luis Garay, que durante mucho tiempo se estuvo utilizando a través de cuando se creó la universidad en el aula de artes plásticas, pues digamos que esas partes son más accesibles, pues están muy metidas dentro de lo que es la cotidianidad, ¿no? Pero yo recuerdo de cuando estábamos hace 25 años creó la universidad y íbamos ahí a una charla y una historia, se comentaba de que muchos alumnos pues habían visto luces por los pasillos, habían notado presencias, habían oído ruidos o murmullos, y digamos que ha sido una casa que siempre ha estado dando que hacer, y luego aparte que hay unas dependencias que no están visibles ni acceso al público, que posiblemente fueran salas un poco más escabrosas, ¿no? Cierto. Hay que decir que en realidad este edificio, que comenzó, como decimos, siendo residencia de los Saavedra, pues durante más de dos siglos estuvo ligado a esa familia. Una familia noble, una familia pues de las más importantes de la ciudad y de la región, y con una proyección incluso nacional. Pero que a partir ya de un momento este edificio deja de estar en manos de la familia Saavedra y ha pasado por muchas instituciones, ¿no? Ha sido oficina de ingenieros de minas, también ha sido instituto de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, hasta llegar a hoy, que es Colegio Mayor Universitario, el Colegio Azarbe, que es su actual denominación. Un edificio, Juan, que pasamos por la puerta y la verdad es que nos llama la atención, ¿no? Porque es un edificio enorme que casi llena toda la calle y que, como hemos podido ver pues en ese vídeo que tenemos ahí, que Antonio nos ha pasado, pues es lo que da forma a toda la calle que está justo detrás del antiguo Cine Rex. Correcto, correcto. Además es un edificio bonito, perfectamente restaurado, como decías, y que encierra también algunos misterios, ¿no? Hay curiosidades como lo que puedes contar del piso superior de la torre, ¿no? Uh-huh. Que no tenía acceso, uh-huh, y que ahora se le ha dado un acceso a través de la terraza, pero curiosamente las escaleras llegaban al segundo piso, si no mal recuerdo, y el tercero no lo tenía, ¿no? Que además era donde aparecían las luces o el personaje o los gritos y... Es curioso. La verdad es que es un edificio muy bonito y si no sabes nada, pues bueno, dices un palacio del siglo XVII, pero que es muy interesante, la verdad. Bien, pues este edificio, que evidentemente desde el punto de vista arquitectónico, histórico, tiene un valor alto, Quizá lo más interesante es precisamente la leyenda, que es lo que vamos a contar esta noche y por lo que esta noche estamos hablando de él, porque está asociada a una leyenda, la leyenda del duende. Hay que decir que es lo que le ha hecho pasar un poco a la historia, ¿no?, del misterio. Y todo porque durante un tiempo, según esa leyenda, los vecinos estuvieron atemorizados precisamente por lo que va a decir Juan, por lo que sucedía en ese torreón. Y por ponernos en antecedentes, las noticias sobre esta leyenda son antiguas, ya que en el libro La guía del forastero de Murcia, de Federico Atienza y Palacios, que fue publicado en 1872, que es una guía que hace alusión a los edificios de la ciudad, edificios que son particulares o de propiedad pública, pero que resaltan por sus buenas condiciones arquitectónicas o por sus proporciones estimables. Precisamente la página 13 de esa guía dice así: la llamada Casa del Duende, en la antigua calle de la Rambla, entre las que llaman la atención del viajero por su extensión, solidez y buen gusto artístico. Luego ya le llama la Casa del Duende. En ese momento, estamos hablando de 1872, que es cuando se publica la guía del forastero de Murcia, que era una guía que se hacía precisamente para la gente que quería conocer los edificios, los lugares, digamos, las cosas más atractivas de la ciudad, si tú querías venir a visitar la ciudad de Murcia, ¿no? Entonces pues no había página web, no había otra forma de hacerlo y se publicaban guías donde se podía hacer. Pero también hay que decir que el que realmente le da carta de naturaleza a esta leyenda es el murcianista Alberto Sevilla Pérez, que en su obra póstuma titulada Temas murcianos, que fue publicada en 1955, recoge ciertos artículos periodísticos sobre temas históricos y hace referencia a la leyenda del duende. Y dice así: la Casa Señorial de los Saavedra es uno de los edificios más interesantes de nuestra capital, no solo por el abolengo de sus fundadores, sino por el carácter que conserva, embellecido por la fantasía popular que le atribuye la leyenda del duende, con cuyo nombre se designa en una guía de Murcia. En definitiva, hace referencia a precisamente esa guía del forastero. Y además dice que el torreón que afronta la calle de San Antonio le da un tinte legendario a tal casa en la morada del duende, según la tradición. Luego, Alberto Sevilla vuelve a hablar de ese duende. Y a él le debemos precisamente que la leyenda haya llegado a nuestros días, porque en los años 30 del siglo XX... él compuso un romance, una poesía larga, en la que hablaba de esto, y precisamente le llama La Torre del Duende, donde glosa la historia del encantamiento de la que fue protagonista precisamente ese imponente torreón, y que según sus versos, el escritor Alberto Sevilla conoció esta leyenda por una mujer, una anciana, que de niños le contó la historia y que le dijo lo que podía ocurrir. Bueno, la verdad es que seguramente lo que a quien conoció Alberto Sevilla fue a doña Balbina Saavedra, que era la nieta, perdón, del propietario de esa casa cuando se supone que la leyenda sucede. Ese propietario no es otro que don Antonio Saavedra Jofré, que era el conde de Alcudia. Este hombre dejó la casa vacía durante mucho tiempo porque estuvo que estar en el exilio. Él era partidario de los carlistas en el momento en que pues hubo aquella famosa guerra carlista y, bueno, como parte perdedora se tuvo que ir de España y además creo que empeñó toda su fortuna, gran parte de su fortuna, en apoyar esa causa. Una causa que luego pues quedó, fue la que perdió la contienda y la casa quedó deshabitada. De hecho, el conde de Alcudia murió fuera de España. Parece ser que esos largos periodos que la casa estuvo vacía dieron lugar precisamente a que se forjase la leyenda. Pero es curioso, fíjense ustedes, en ese romance que Alberto Sevilla compone, hay una estrofa que les voy a leer que viene a contar lo que ocurría en esa torre. Dice así: antiguamente llamóse del duende la Torre Infausta, porque en tiempos pasados, según la tradición narra, a medianoche lucía en la torre una bengala, y entre el fulgor de su lumbre cierta figura danzaba, causando terror en todos los vecinos de la Rambla. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, pues la historia viene a decir que una mujer, probablemente pues la consorte de alguno de los de los habitantes de la casa, ¿no? No digo yo que fuese precisamente el marqués del conde de Alcudia, podría haber sido cualquier otro. Eso es lo que la leyenda viene a decir. Alguna de esas mujeres fue seducida por un caballero que se le atribuye naturaleza demoníaca. El caballero consumó precisamente esa seducción entre los propios muros del palacio. La leyenda cuenta que la mujer murió, pero hay una parte de esa leyenda que dice que realmente fue encerrada en el torreón, en el último cuerpo del torreón, que, como ya hemos dicho, no tiene acceso a la calle, no tiene acceso a la escalera ni al edificio. Y que allí, allí pasó sus últimos días precisamente penando ese desliz o ese pecado, que en aquella época pues era algo muy, muy, digamos, como muy, muy castigable, ¿no? Y que murió, lógicamente, probablemente de pena o de vergüenza, en ese torreón, y el alma de esa mujer estaba encerrada en el torreón y era la que provocaba gritos, alaridos, arrastrar de cadenas, que empezaban justamente cuando se ponía el sol y que no terminaban hasta que amanecía. Por tanto, los vecinos estaban absolutamente aterrados de escuchar cada noche esos golpes, pero no solamente los golpes y los gritos, sino las luces, como una especie de destellos, a través de los cuales se veía como una figura oscura que bailaba o que danzaba por las ventanas de ese torreón y que tenía a toda la ciudad absolutamente consternada. ¿Cómo acaba todo esto? Pues esto, digamos que, acaba precisamente con un exorcismo. Llega el momento en que tiene que intervenir un sacerdote, precisamente para acabar con esta historia, y el sacerdote hace un exorcismo, además lo hace con mucha intensidad. De tal manera que, justamente con la última frase del ritual, se produce el milagro. Un cese inmediato de los ruidos, se apagan las luces y las atormentadas gentes de la calle de la Rambla del Cuerno, que es como se llamaba entonces la calle, no Rambla como se llama ahora, sino Rambla del Cuerno, pudieron ver cómo de la ventana del torreón salía volando una paloma blanca, cual alma penitente liberada, que se elevó hacia las alturas. Y jamás volvió a escucharse el sonido, ni los lamentos, ni a verse aquellas luces infernales, ni tampoco la triste figura del duende danzando tras las ventanas del último cuerpo de la torre, al que, como ya hemos dicho, no se puede acceder desde el interior del edificio. ¿Pero por qué se construyó así? Ese es el misterio. Vamos a terminar precisamente con las estrofas, la última estrofa de ese romance del duende, que nadie mejor que Alberto Sevilla para darle pues forma literaria a esta historia. Dice así: todo se esfuma o disipa, perdiéndose en lontananza, pero la torre del duende no se arruina ni se cambia, perdura, aunque los embates de los siglos la azotarán y llevarán consigo presunciones y fantasmas, opulencias y linajes, flaquezas y esperanzas. Y aquellos que la quieran visitar solo tienen que ir a la calle Rambla y mirar hacia arriba, donde esa ventana se produjo el misterio del duende del torreón. ¿Cuántos misterios, cuántos lugares mágicos tenemos en nuestra región y cuántos de ellos están en esta ciudad que cumple ahora 1.200 años? ¿Se imaginan ustedes en 1.200 años cuánta leyenda se ha podido forjar? Porque las leyendas no son algo gratuito, no son algo que aparezca por casualidad. Las leyendas las forjamos nosotros, los seres humanos que, de alguna manera, al ir a un sitio, al percibir unas vibraciones, al sentir una historia, terminan proyectando sobre un lugar, un enclave, un torreón, como es este caso, un castillo, un paraje, una fuente, un bosque, una energía que otras personas pueden percibir. Y esas personas van realimentando esa energía y creando el auténtico lugar mágico. Porque la magia no es algo fantasioso, no es algo inexistente, no es algo que sea mentira. La magia es asombro. La magia es energía. La magia es la sensibilidad que cada uno de nosotros tenemos para percibir precisamente aquellas cosas que nos hacen vibrar, que nos hacen sentir, que están aquí, están en el corazón, están en el alma, y que solo aquellas personas que tienen los ojos abiertos de par en par pueden disfrutar. Yo les animo esta noche, amigos oyentes, a que vivan esos lugares mágicos de nuestra región, esos lugares mágicos también ahora de la ciudad de Murcia, que es la que está celebrando su aniversario, y que sean capaces de sentirlos y sobre todo, de disfrutarlos, porque eso nos hace ser más cada uno lo que realmente somos, que formamos parte de una colectividad que también se une por el misterio y también tiene un patrimonio inmaterial ligado a lo misterioso, que es tan importante como cualquier otro de los patrimonios históricos. Amigos oyentes, les dejo con esta reflexión. El misterio forma parte de nuestra vida. Juan Sánchez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme y un placer, como siempre, estar aquí un par de horas con los oyentes. Muchas gracias. Concha Soler, ahora cuando mides el Torreón, seguro que lo vas a mirar de otra manera. Segurísimo. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias. Antonio Tapia, la Torre Infausta. Sí, desde luego, yo he pasado muchas horas abajo, en la sala de exposiciones, moviéndome por allí y tal, y hasta que no tomas conciencia de dónde estás, no empiezas a mirarlo de otra manera, ¿no? O sea, el misterio tiene eso, que aparece, a veces pasa desapercibido, pero cuando eres consciente de él ya no puedes apartarte nunca de evitarlo, ¿no? No puedes quitar tus ojos del misterio, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo cuando ese misterio se mezcla con algo que es tan misterioso como el arte, ¿no? Y, sí, efectivamente. Ahí lo tienes todo, ¿no? Al final la sensibilidad aparece en el ser humano desde muchos aspectos, o bien a través, en este caso, pues a través de la eso de ser capaces de captar algo más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Cómo me encanta ver a un pintor pensando en voz alta con un bolígrafo y haciendo bocetos de los casos, ¿no? La verdad es que eso sí que es creación de arte sobre la marcha. Y, sí, la otra semana hicimos uno en el que salía Tutmosis y hasta había por aquí un griego con su... En fin, al final es que esto te inspira y estás viendo, y bueno, eso al final son dibujillos, pero que de alguna manera te tienen la mente abierta, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. María José Hernández, muchas gracias también por estar ahí, por darnos toda esa información. Buenas noches. Quiero presentar un libro muy recomendable para todos los murcianos. Pues sí que es verdad. ¿Quién lo ha leído? Una ocasión única. Muchas gracias. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado. La verdad que ha sido un placer tenerles a todos ustedes. Paco Valera ha estado en el control y ha hecho que todo llegue hasta vuestros receptores, vuestros ordenadores, porque ahora ya no sabemos ya ni por dónde nos recibís, pero la verdad es que gracias a él nos habéis escuchado perfectamente. También María José Hernández, que ha estado en las redes sociales, que ha estado en la producción, en todo lo que tiene que ver con la documentación. Y por supuesto en la parte visual, donde nos están viendo a través de streaming y luego nos van a ver pues en televisión, pues Jaime de Castro, Víctor Alenda, con la coordinación de Mónica Rubio. Y la verdad que es un placer poder decirles que coordinar todo este equipo es un lujo. Y Joaquín Abenza desea que pasen una feliz semana, que visiten esos lugares mágicos que le vamos a ir recomendando de vez en cuando y que celebremos todos juntos ese 1200 aniversario de la ciudad de Murcia, y que sus lugares mágicos nos van a servir precisamente de velas que vamos a ir soplando para cada uno de esos milenios que la ciudad ha ido viviendo. Hasta dentro de 7 días, en los que estaremos de nuevo aquí con todos ustedes en Onda Regional de Murcia, en el último peldaño.